Melodía al 100, melodía al 100. Melodía al 100, sí señor. Sí, señor. Sí, sí, ¿me escuchan todos? Estamos en Melodía al 100, aquí transmitiendo desde el Parque de Jovita con la audición de salsa que hacen aquí cada mes. Y está la nómina hoy como la de todas las semanas, Dino, Mateo y César. Aquí nuevamente estamos el trío dinámico, el combo de Melodía al 100, disfrutando una de las cosas más bacanas que tiene esta ciudad, que son las tardes, venteaditas. Aquí en el Parque de los Estudiantes. Buenas noches, estamos por segunda vez esta semana celebrando o reivindicando pues el Día del Trabajo y estamos en la audición de nuestra Cosa Latina que hoy tiene el tema de conciencia social. Estamos escuchando al fondo, estamos aprovechando el espacio público y la salsa pública y que el ruido y el sonido es público y estamos escuchando ahí a la familia Rivera con No Hay Suerte para el Hombre Honrado. Sí, son los hermanos Rivera. Los hermanos Rivera. Que son puro Rivera, o sea, en el piano, en la voz de Noequien Rivera, en las trompetas Noequien Rivera, pero está Papo Luca en el piano, que eso es está interesante. Está asesorando. Y nada, tenemos gente aquí, Parche conocido, Parche de Cali, tenemos a Lorena Marín aquí al ladito que está que se dice algo. ¿Qué va a decir Lorena? Saludos de Lorena. Hola, buenas noches, estoy muy feliz aquí con este viento tan saleroso, disfrutando de esta noche de salsa y una historia de los barrios populares de Cali y la salsa que nació en los parques. Bien, gracias a Lorena. Elegante, que... elegante. Y cabe recordar que en el primer Melodía al 100, que fue hace tantos años, por allá cuando éramos jóvenes, ¿no, Mateo? ¿Te acordás? Por allá hace como 3 semanas. Y prometimos calle, prometimos viento, prometimos parque. Y estamos aquí, a los pies de Jovita. Y... estamos dando el primer paseo en sí de la Melodía al 100, de esto que puede ser como una radio medio itinerante, ¿no? De donde nos coja la melodía, ¿no? Sí, por ahí he escuchado yo que hay varias más audiciones, entonces... Puede ser Río, puede ser... no sé, Balneario, puede ser otra cosa. Puede ser bus como Epal, de los 3 que quedan en la ciudad. Bueno, hay dificultades normales del exterior... que es el que casi no nos escuchamos nosotros mismos, pero ustedes nos van a escuchar clarito. Y yo creo que nada, ya podemos empezar con el tema que traemos aquí. Estamos, como decía Mateo, uniendo el Día del Trabajo un poco con la calle, con lo que están tocando al fondo los compañeros de la audición. Y nada, ¿con qué nos vamos de primerito? Bueno, vamos a abrir hoy este tema, Trabajo da Trabajo, con... un tema de Kim de los Santos. Esto es una melodía que pegó mucho en Colombia y en Venezuela. Es un tema que habla de el trabajo del pasado y del futuro, que es la agricultura. Es un tomatero que triunfa cosechando tomates. Esto se llama El Tomatero. Melodía al 100, melodía al 100. Melodía al 100, sí señor. Sí, señor. Progresaré y volveré. Seguimos. Bueno, sí, ahí estábamos escuchando. Nos va a tocar competir con el man, de la voz, con el animador. Tenemos una voz más fuerte que la de César detrás. Sí, vamos a competir mucho más fuerte. Pero, y yo creo que yo voy a estar ahí en esa tarima, programando las audiciones de Nubita. Sí, yo creo que próximamente. La idea es ir abriendo camino y César va para allá. Acabamos de escuchar ahí al Tomatero con... Sí, eso es un álbum que se llama Entrega Total, de 1983. Y particular ahí, como la canción que escuchábamos ahora de La Familia, es que también toca el piano Papo Luca, que es el director de La Sonora Ponceña. Y nada, pues Kim de los Santos nació en Nueva York, pero los papás son puertorriqueños, eran puertorriqueños. Y otro apunte ahí interesante es que el man vino a ser vocalista de Guayacán Orquesta. Don Kim de los Santos, y él anda por ahí, yo creo, en el, así como los LeBron y como Milo Ruiz, el Cano Estremera, que tienen casa en Cali, en Buenaventura. Debe tener una casita, buena voz también, buen intérprete ahí. Bacano que aquí también estamos con dos invitados de honor. Tenemos a Ivette, que desde Argentina nos escuchó. ¿Cómo nos escuchamos en Argentina, Ivette? Súper bien. ¿Sí? Con nostalgia. ¿Con nostalgia? Sí. ¿Y tenemos a Pablo ahí? Sí, sí, sí. ¿Cómo sí, vamos? Sí, pues. ¿Ya nos has escuchado? Un gusto estar acá. Es de verdad un placer venir a escuchar salsa a este encuentro de melómanos. Bien. Ahí tenemos a los dos invitados. Esta no es una mesa, ni una silla, ni nada de radio. Esto es como piedrita que... El piso de la talla, radio. Talla ahí donde duele. Y bueno, ¿qué tenemos en el fondo? ¿Qué nos pusieron ahora? Nos pusieron... ¿Qué te andan bus? ¿Cuál es ese? Por tu mala maña. Te fuiste sin pagar. Ahorita les decimos cómo se llama. Bueno, ahora nada, seguimos con musiquita. Aunque deberíamos hacer más tiempo para que cuando volvamos tengamos de fondo musiquita. O que esté César en la tarima presentando la otra canción desde, no desde acá, sino desde la tarima. Y siempre es bueno mandar saludos, entonces, en este tipo de casos. Mandale saludo a los panas. A los 1045. A los mil y pico de panas que nos están escuchando ahí en el blog. ¿Cómo es que dice el blog? Pues primero que todo hay que pedir disculpas porque tenemos que solucionar problemas técnicos del internet con la reproducción de los clips, de los programas que si se pausan se devuelven. Entonces estamos buscando un ingeniero. Nuevas formas de. De porque no todos tienen ni el tiempo ni las ganas de escuchar una hora corrida de nosotros hablando y salsa, entonces no hay gente que quiere pausar y después de almorzar, por ejemplo, continuar escuchándonos. Entonces, bueno, yo creo que ya próximamente se solucionará y vamos con la siguiente canción que la presenta César. Nada, aquí seguimos con El Trabajo Da Trabajo. Nos parece que hay muchos proyectos por ahí construyéndose en la ciudad. Gente también en otras ciudades construyendo buenos proyectos con buenos cimientos, buen ladrillo, buen cemento. Y aquí tenemos a Johnny el Bravo, la orquesta de Johnny el Bravo, con el temita Construyendo Proyecto. Es un tema del 70, como del 72 más o menos. Va con las coros, con los acompañamientos de Héctor Juan Pérez, Héctor Lavoe. Entonces nada, para los que estamos ahí construyendo cosas con los panas, con ladrillo a ladrillo y ahí dándole porra, vamos con Construyendo Proyecto de Johnny el Bravo. Las inclemencias hay del tiempo. piedra y varilla a la zapata de ese proyecto. Con una buena base se hace un castillo. Es igual que si levantara un cuadro en familia que va subiendo. Estamos precisos a la hora que se acaba el tema de fondo aquí en la audición de salsa en el Parque de los Estudiantes o el Parque de Jovita. También se nos acaban nuestros temas. Y vea, ahí está César otra vez. El alter ego de César Torres. Fácilmente se puede adquirir. Vamos a tratar de enmascararlo con nuestra pose un poquito, con la brisa caleña. Quiero dar un saludo también especialísimo a los amigos. Sí, a los amigos. A los amigos. Vamos a saludar a los amigos en este momento. Saludemos a los amigos, saludemos a la gente que no conoce Cali, saludémoslo diciéndoles que estamos en la mitad de la calle Quinta, una de las avenidas principales aquí de La Calidosa, mucho árbol alrededor, un parquecito como de lo poco bonito que han hecho, pues como plazoleta para la gente que hace skate, para la gente que quiere hacer eventos sociales, tomarse el espacio público. Hace poquitos días, el miércoles primero de mayo, estuvimos con el trueque por el trabajo libre y llegó gente de todo tipo a truequear semillas, a truequear música, a truequear libros como el de Mateo, aquí haciéndole la propaganda al Matutes Book. Y nada, estamos cerquita a un colegio que se llama el Santa Librada. Famoso él, sí, cerca al Hospital de Niños, que como público creo que es el Club Noel, y seguimos con esta programación espectacular. Estamos aquí en una manifestación salsera típica de Cali, aunque mucha gente se niegue a creer que en Cali la salsa es poderosa. Mira, también pusieron Johnny el Bravo allá atrás. Momento, vamos a escuchar qué dice nuestro invitado. Momento de miedo. No. La corte de Johnny Bravo, sí señor. Vamos a tenerla de fondo un ratico para presentar el próximo disco que sigue. Pero estamos conectados con la audición, eso es bien gente, viciente. Ustedes están ante un buen grupo de personas. Bueno, y ya que soltaron el de ellos, ¿nosotros qué vamos a poner? Se viene a continuación el swing del Gran Combo. Esta canción habla de un trabajo que es muy poco respetado, pero que da trabajo. Y como el trabajo da trabajo, habla de el vago, el no trabajar, pero que tiene mucho swing. Entonces, el Gran Combo le gusta ese tipo de cosas, ¿no? Y no hago más nada. Yo me levanto por la mañana y no hago más nada. Para todos los arquitectos, ingenieros, abogados de la ciudad de Cali, ahí les va. Ni abogado, ni tampoco ingeniero, pero tengo un swing, caramba, pero tengo un swing que muchos quisieran tener. Yo casi no sé escribir, yo casi no sé ni leer, pero tengo un swing, le digo que yo tengo un swing que muchos quisieran tener. Por eso yo no me apuro, porque no tengo dinero. Con este swing que yo tengo consigo yo lo que quiero. No soy médico, ni abogado, ni tampoco ingeniero, pero tengo un swing, yo tengo un swing que muchos quisieran tener. La gente me critica por ser aragán caballero. Aquí seguimos con Melodía al 100 en el Parque de los Estudiantes, y aquí estoy con un personaje de la Cali Calidosa, aquí gozando de la salsa en el parque con el viejo Harold Pardey. Coméntanos cómo estás aquí, cómo está el clima salsero ahorita en este momento. Buenas noches, Cali Calentura, acá el Sudaca hoy, danzando con los hermanos, las amigas, los amigos, con la brisa, la mágica brisa, y una salsa bien underground, bien de los estantes de las familias, nos están dando una lección de que es la memoria popular de América Latina a partir de la salsa. Estoy feliz, muy feliz. Vénganse para el parque, los estudiantes, protegidos por Jovita Feijó, que hay salsa para todo el mundo. Re bien, viejo Harold. Ahí teníamos al Sudacaboy que ha andado por todas las calles de la calentura, como él le dice. Y nada, ahí estamos, pues. Ahí teníamos a Harold gastando zapato, porque aquí las audiciones, la gente baila, canta, toca maracas, toca campana. Es un ambiente bien familiar y bien, bien caleño, bien bacano. Tenemos como rara cosa a César allá al fondo, sigue hablando como loco. Él insiste. ¿Y qué dice Lore? ¿Cómo va la lista, Lore? Dinos qué musiquita tenés apuntada en la listica que tenés ahí andando. Bueno, empezó con Galera 3 de Ismael Miranda, siguió con Tite Curet, que se llama Se Pueden Sembrar. Ah, bueno, no sé cómo se llama, pero decía Se Pueden Sembrar. Luego sigue Cuando Viene la Paz, luego sigue Qué Humanidad, y luego Sansón Batalla. El Mensajero de la Tromboranga, que es una orquesta nueva de España. Yo No Soy Malo. Luego sigue La Pobreza y Yo, de La Ponceña. Luego sigue No Hay Suerte para El Hombre Honrado. Y luego La Corte. Creemos que así. Y hagan de cuenta que no escucharon. No, La Pobreza y Yo va a sonar en cualquier momento. En esta selección. Lorena aquí se azaró, se le regó la cerveza. Estamos al calor también de las póker, ¿no? Queríamos que tuviera dos sonoridades la canción. Y para contarle un poquito a la gente que nunca ha venido a esta audición, las canciones que nombró ahora Lorena, las va poniendo cada coleccionista. Lo llaman a la tarima, él nombra la canción, nos tira un datico del álbum, del vocalista, y le pasa la pasta al DJ para que ponga la canción, y la gente ahí se informa y luego baila con la canción. Primo hermano, Carlos Andrés. Ahí tenemos a uno nuevo, a Grisales, creo, se llama, de apellido Grisales, que va a poner un nuevo tema, y ahí viene para Luis Miguel Varela Herrera. Y para todos los que se han ido, todos vuelven de la Orquesta Power. Sí, señor. Pongámoslo ahí de fondo. Mateo Guzmán lo sabe porque estuvo con los terroristas en Bogotá. ¿O no? Con los periodistas. Con los periodistas, que es lo mismo. Bacano el tema ya. ¿Y con qué seguimos ahora? Ahorita. Este lo presenta Dino. Bien, ahorita yo voy a empezar a presentar la familia Palmieri. Elegante. Una familia que ha trabajado con la salsa. Se ha dedicado a pegarle a las teclas blancas y negras. Que empezó con Charlie Palmieri, que es el hermano mayor. Pero esta canción que les voy a presentar es de Eddie Palmieri, el segundo Palmieri que se dedicó al piano. Se llama Un Puesto Vacante y es de un álbum que se llama Unfinished Masterpiece. En inglés de César sería Infinity Masterpiece. Ese. Y es 1974, en la voz de Lalo Rodríguez. Ahorita les cuento un poquito más de Lalo. Y esto dice así. Para todos los que puedan comprender. Bueno, y aquí paramos de bailar un poquito para contarles con los brazos abiertos. Teníamos la descarga, un puesto vacante del maestro Eddie Palmieri, que le dicen el Beethoven de la salsa. ¿El hermano cómo le dicen? El hermano es Charlie. Charlie. El gigante de la salsa. ¿El gigante? El gigante de la salsa. Como el gigante del sur. Más que tiene... Es más grande. Bueno, yo les quería contar ahí de Lalo Rodríguez, que es el vocalista en esta canción, que esa canción la grabó a los 16 años. Eddie, cuando estaba en Nueva York allá con su orquesta, lo escuchó por ahí. Lalo le dijo, Eddie, quiero que escuche esta canción en voz mía. Tenía 16 años y el man dijo, bueno, suéltela. Y le quedó gustando y le dijo, bueno, venga para acá, lo necesito en mi orquesta. Y a partir de hoy se va a llamar Lalo. Y ahí lo chapeó y desde eso se llama Lalo Rodríguez. Que ahorita, bueno, él después se dedicó a sacar más álbumes también exitosos. Estaba Vende Órame otra vez. Es como romántico, ¿no? Exacto. La voz se apresta para... Sí, es una voz bien aguda, como para brillar hebilla, para bailar cobado. Pero siempre ha sido muy exitoso, pues ha gustado mucho su voz. Seguimos aquí en el Parque Bobita. Lorena Marín, que nos está acompañando aquí en el parche de radio, está tomando la fotico para el Face. Pura fotico para el Face. Me gusta Dino. Pero, o sea, hoy en los controles está el maestro Mateo Guzmán. Por eso casi no he podido hablar, porque estoy medio encartado ahí. Pero lo está haciendo de una manera muy eficiente. Y vamos con aplausos para Mateo, yo creo. Pero de multitud. Multitud para Mateo, multitud. Muy bien. Ahí tenemos la multitud que felicita a Mateo por estar ahí en los controles aquí en el Parque Bobita, en el Parque de los Estudiantes. Hay más fotos, tenemos gente nueva que nos está tomando fotos. Eso. Dame más fotos. Sí, ya. Y nada, pasándola bueno ya. Ya hay varias latas de cerveza, lo van a ver en las fotos. Y ya la estamos pasando bueno. Y nada, ¿qué más? Dino, allá atrás, que ya por fin bajaron al otro César de la tarima. Llegó un nuevo locutor. Él es un poco polémico, siempre le tira un poco a las autoridades y al gobierno, pero es que es verdad que los tienen olvidados. Pues ellos, el primer sábado de cada mes se reúnen aquí a poner música y la verdad es que reciben poco apoyo. Pues, sí, es como de resaltar la labor de la gente que está aquí, nuestra cosa latina, exactamente, gracias, porque el alumbrado ha mejorado. Los primeros días que vinimos a las audiciones era poco el alumbrado y aquí hemos pillado orquesta en vivo como la popular clandestina orquesta aquí de Cali, que ha pegado bastante. Sí, la han traído en vivo apoyando como este tipo de actividades. Entonces, no, bien, que alegue porque tiene derecho. Bien, y aprovechemos. Viene el maestro, viene el maestro Jorge. Celebridad. Ahí vuelve. Escuchen esta voz. Desde La Ponceña, en el barrio Chapinero. La gente en Bogotá sabe que es la Ponceña. Don Jorge Martínez. Ahí lo van a presentar. Resiste y persiste. Vamos, Jorge. Cada vez más importantes, de más años, de mayor tradición. Usted coge la T47A, se baja en la estación de Chapinero. Bienvenido, Jorge. Ahí, ya listo, llegó. Solo viernes y sábados. Gracias, Alex. Gracias, Andrés. Igualmente, gracias a todos ustedes. Ahora lo traemos para una entrevista. Amigos. Bueno, nada. Seguimos aquí con la melodía al 100. La gente allá al otro lado del audífono se está aburriendo. Y vamos con unos temitas. Esa la trae César, la que viene a continuación. Pero yo estoy impresionado, aterrado, admirado. Mucha canción, pues, la que va a sonar. Entonces, que la presente César. Un buen descubrimiento. Investigaciones brevísimas me llevaron a Los Carreteros, que es como una labor como cubana, puertorriqueña, como que digamos que es como muy popular, pues hay mucho carretero en esta vida. Y hay una canción que es como muy famosa, Los Carreteros, que la han hecho bastantes orquestas, bastante artistas, entre ellos la Orquesta Revolución 70. Pero hay una versión que es de Tito Puente y La Lupe, dos monstruos, pues, una gente ahí. Yeah, representación femenina. ¿Viste ritmo? Willy Rosario. Una composición del señor José Junior Toledo. Vamos con casualidades. Suspenso. Bueno, entonces ya tenemos casualidades ahí al fondo y vamos con el temita que les traigo, que es Los Carreteros, por Lupe y Tito Puente. Amanecer, ya se escucha de los jilgueros la alegre diana. Amanecer, y el rocío se va secando sobre la grama y las flores van despertando, y por la sierra los carreteros se oyen cantando, cantando, cantando así. ¡Toma, cámara! ¡Ahí! De ambiente de lo que se vive acá en el parque de Jovita, en la audición Salsa al Parque. La gente comparte, se ríe, canta, baila, toca instrumentos. ¿Qué decía Lorena Marín del que está tocando las maracas? Es un personaje demasiado sabrosito. Demasiado sabrosito. Gente sabrosita aquí, ¿no? Gente sabrosa, con melanina, con instrumentos. Bueno, vamos, y con esto. Vamos ahí, ¿estamos bien? Sí, ya un poquito de ambiente, de casualidades de la vida. Por fin hubo una casualidad que terminó nuestro disco y todavía había. El maestro Jorge nos dio leña para cortar. Sí, mientras ustedes escuchaban a Lupe, nosotros teníamos a Willy Rosario con tremenda canción que con sonó tremenda ahí, casualidad. Y nos la gozamos nosotros aquí durísimo. Estamos gozando porque ahí ya los parches se van armando. Gente que. pollos como nosotros, ¿no? Porque somos pollos, ¿sí me entienden? Por aquí parchándola, armando el combito, sentándose con las biclas, con las bicicletas, tomando la birra y pasándola bueno. Y nada, ahí tenían una muestrica ahí un poquito con el personaje sabrosito, según Lorena Marín. Bien, y ahora antes de que empiece a hablar el amigo de César en la tarima allá, vámonos de una con el tema que sigue, que lo va a presentar Mateo. Este tema es un tema que me gusta mucho, de un personaje que me gusta mucho, que es venezolano. Se llama Ray Pérez, un hombre que viene del barrio. En esta ocasión se presenta con su grupo, su agrupación Los Kenya. Le decían el Loco Rey a Ray Pérez. Y como venimos aquí con el tema del trabajo da trabajo, entonces se viene Hierro de Ray Pérez y sus Kenya. Vaya. Prepárate, minero, que viene el tren. Hierro, hierro, hierro. A la mina voy a trabajar. De hierro soy y es el color. Hierro de la mina y que saca, bendito mineral que Dios mandó. Hierro de la mina y que saca, hierro para la gente mala y la gente buena. Teníamos al venezolano Ray Pérez, del que también hay que decir que pasó por Colombia, toda su temporada por Colombia en Discos Fuentes, y hace muy poquito colaboró en un proyecto de DJ Quantic. No sé si conocen quién es DJ Quantic, que reunieron varios músicos que grabaron en Discos Fuentes y hicieron como una compilación y reversiones de canciones y canciones nuevas, que se llama Onda Trópica, que probablemente tendremos aquí en Melodía al 100. Bacano ahí con el homenaje al trabajo, con el trabajo da trabajo, hablar de Ray Pérez, de gente como él, como Tite Curé Alonso, gente incansable, ¿no? Gente, Ray Pérez es uno de esos que tenía al mismo tiempo 3, 4, 5 bandas y con las tres producía temas, tenía los Kenia, tenía los Dementes, me gusta la banda, los Dementes, que era también de Ray Pérez y otras banditas más casi al mismo tiempo. Y por otro lado Tite Curé Alonso, que teníamos unos temitas de él, pero creo que no están programados hoy, pero algún día, o yo creo que hayamos puesto temas de él, ¿no? Porque hizo 2000 canciones el hombre, el incansable. Algún día está aquí en Melodía al 100. Ahí de fondo nos ayuda la audición con, sí, señor, una canción de Rubén Blades, vigente en Colombia, ¿no? Sí, sí, y esto recalca literalmente lo que están poniendo hoy aquí, que es como la canción, la salsa medio consentido, que dice tanto mi tocayo César. Exacto, ahí tenemos Desapariciones, escuchemos unos segunditos. Muy bien, por fin una canción que nos permite hablar un poquito, sí, que no está César ahí tenemos detrás, tiempo para charlar. Hablando. Y vamos para con la otra canción, la que viene, que la presenta Dino. Bueno, aquí ya con la brisa un poco más alterada y dame, un poco dame más truenos, de frío, dame truenos. Ya viene la lluvia y va. Nos está obligando a terminar un poco más rápido, pero bueno, vámonos. Sigamos con el trabajo a trabajo. Este es un trabajo bien común aquí en Colombia. Es una fruta muy rica, son los mangos. Y esta canción nos la trae el hermano mayor de los Palmieri, que les conté ahorita, el Charlie Palmieri, con un álbum que se llama Viva Palmieri y su charanga de Duboney de 1862. Eso se llama El Vendedor de Mangos. Tengo mango, la cual a la semilla, tengo mango, de noche y día, tengo mango. 100, melodía al 100. Melodía al 100, sí señor. Está, sí, señor. Está pero preciso, Mateo, ¿no? La precisión, Mateo. Relojito suizo. Ahí venimos de la una canción bien charanguera. El vendedor de mangos. Seguimos caminando. Y seguimos caminando. Sí, sí, sí. Y discográfico de estas vivencias. Temas como el que nos falta recorrido histórico para hablar como él. No, hay que aprender. Sí, sí, sí, siempre. Todos los días. Para ese año. Queremos a ver qué va a ser. No, pero hablemos un poquito más porque este man se demora un toque en poner la canción. No, pues del tema que teníamos anteriormente, el de Charlie Palmieri. Charlie Palmieri es un personaje grande, ¿no? Él fue codirector de varias orquestas importantes, de Allegro All Stars, director de la Sexta All Stars y de Tico All Stars y de todas las stars. Él era un star. Y se dice, ¿no?, que era un gran tipo, pues, pequeño en talla, pero grande de corazón. Y gran pianista, le gustaba mucho el órgano, le pegaba. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! Hubieron rostros. Era un gran organista y, bueno, eso quería decir. Sí, él también se crió y se formó en Nueva York y era fan número uno de Tito Puente. La lluvia. Era fan número uno de Tito Puente y Tito una vez lo escuchó interpretando su instrumento y se lo llevó para su orquesta también. Luego más adelante él conoció a Johnny Pacheco. Tenemos al fondo Justicia también de los Palmieri, ¿no se había ido Charlie? Justicia también iba en esta selección, pero por razones que no podemos explicar. Por razones de que aquí lo van a poner primero. Derechos de autor. Pero bueno, ahí de fondo la tenemos. Entonces les contaba que Charlie se encontró también a Johnny Pacheco en la flauta y bueno, ahí se empezó a formar grandes orquestas y todas las stars que comentó Mateo ahora. Seguimos aquí y nos hemos descuidado de... Yo siempre insisto en esto, en lo de los saludos, pero como tengo aquí a Lorena Marín, no hemos hablado de su rol como hermana de María Alexandra Marín. Que vive, quiero que ella nos hable de eso. María Alexandra ha insistentemente... Uy, qué tema tan sabrosito en mi vida. Lilo, te hablo desde la Cali Calentura, desde las entrañas, desde la matriz. Y estoy al lado tuyo todo el tiempo con cada pálpito y cada viento sabrosito de aquí, de esta ciudad. Te amo. Estás en mis venas. Uno pensaría que la está pasando mal, pero está en París, ¿no? Pero está en París. Sí, está en París. Aunque ella, estando en París, se dio cuenta de lo que perdía al irse para allá. Y lo bueno de María Alexandra, que es una de las top oyentes fans de Melodía al 100, es que prometió audición en París con Melodía al 100. De pronto esto se escucha en una audición allá al calor de las velas y del vino tinto. Seguro que sí, además ahora va otro personaje para París y seguramente con al son de un aguardiente celebrarán el radio Melodía al 100. Melodía al 100. Melodía al 100. Re bien, y de París a Popayork. Con Andrés Dorado siempre ahí, sintonizando y popularizando todo lo que es la Melodía al 100 en las tierras norteñas. También está pendiente para un programa, ¿no? Sí, allá en el norte, en Puracé, cerca del volcán. Vámonos. ¿Sigo yo, creo? Sí, César, tíralo. Sigo. Escuchando al fondo a los Palmieri con Justicia, vamos a tirar a otra justicia diferente, que es la justicia de la calle, que estamos en este momento aquí en la calle, en el sector céntrico de Cali, donde suceden muchas vainas y... Y aquí tenemos a Larry Harlow con Un Tipo Liberado. Se sale un poquito del temita, pero ya saben que es Melodía al 100. Todo lo cubre. Da trabajo. Da trabajo también estar en las calles. Nada, aquí va Un Tipo Liberado de Larry Harlow. Conocía bien, un tipo bien presentado, de esos que andan por ahí descamisados por todos lados, con la cerveza en la mano. Yo lo conocía bien. lo conocías también. Lo veías en todas partes, haciendo los mismos cuentos hasta tarde, con alarde de lo mucho que sabía. Tú lo conocías también. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a pensar? El que a todo el mundo sabía aconsejar y parecía tan alegre, ¿quién lo iba a adivinar? Él decía que era feliz, que era un tipo liberado, que una noche se sintió un desconfiado, desdichado, se liberó de la vida. Y ahora es libre al fin. Y ahora es libre al fin. Y ahora es libre al fin. Ey, a un callejón se fue a morir. Y ahora es libre al fin. Sonero de esquina caliente le solían decir. Y ahora es libre al fin. Tú lo conocías y yo también lo conocí. Y ahora es libre. Pero te digo sinceramente, no pensé que fuera y así. Ahora es libre al fin. Un tipo liberado y sin problemas. Y ahora es libre al fin. Que dormía cualquiera con su forma de rey. Y ahora es libre al fin. Que cantaba bien sabroso y bailaba con mucho y swing. Y ahora es libre al fin. Pero ahora va hacia el cielo y allí será feliz. Y ahora es libre al fin. Bailando la rumba allí en el cielo, ja, no tiene comparación. Estamos en temporada, estamos en aguacero de mayo. Está lloviendo bastantico en la calidosa, pero esa lluvia que sabe hacer aquí, pues que uno está encerrado en la casa y le da un calor así sofocante, pero afuera está inundándose las calles y cayéndose los árboles por, gente pasando trabajo por la ventisca. Aquí nada, veíamos, estamos en la parte de arriba, en la parte VIP de... Estamos en el palco de Jovita. En el palco de Jovita y abajo, en el escenario donde los melómanos están presentando dos melodías. Vamos con Impacto Crea, aquí. Eso es lo que está pasando en vivo, ¿no? Hay que recordarle a toda nuestra audiencia. Y nada, embargo, ahí estaba la gente bailando en el escenario, tirando paso. Gente que baila aquí en Cali con el bafle, gente que baila sola, gente que no le importa estar al aire libre y tirar paso. Y ahí ahorita estaban tirando paso. Señora Tristeza de Impacto Crea al fondo. Gracias a la audición de aquí de Salsa al Parque, la organización Nuestra Cosa Latín. Y teníamos anteriormente La Psicodelia con Larry Harlow y Un Tipo Liberado, ahí con ese tecladito loco, que los piticos que suenan. Gracias al maestro Jorge de la Ponceña por el tema Un Tipo Liberado, ahí fue que lo escuchamos. Ya se vino. Y hablando de impacto, eso no impactó, ¿no? No impactó. La experimentación de Don Larry Harlow en los 70s con los pianitos y los sintetizadores ahí. Vaya. Y ahorita ya vamos terminando, ¿no? Nos queda la última cancioncita de la noche. Pero ustedes están terminando, los que están escuchando, nosotros seguimos. No, sí, nosotros vamos para largo, para mañana. Nosotros vamos a listar la canción que vamos a presentar ahora ya en la audición. Vamos a ponernos los tres con el EP. Uno de los tres tiene el EP y Mateo presenta como siempre, pues porque ya hemos escuchado mucho a César, presenta el tema ya en la audición. El problema es que me escuchan. Claro, siempre. Bueno, y esta última canción la presenta Mateo. Moteo de la radio. No, esta canción sonó más temprano aquí en la audición, lo que es un gran indicador para este programa de radio. Y se llama La Pobreza y Yo, de una orquesta legendariosísima de la salsa, puertorriqueños ellos. Y La Pobreza y Yo, de la Sonora Ponceña. Y con esta nos despedimos y vendrá más, ¿no? Vendrá más calle, vendrá. Y sí, exacto, más sigue, cosas, más viento. Sigue la. La convocatoria o como se llame eso, para ir donde Néstor, donde Stephanie, a Pance, a otros parques, a otras salsotecas, a donde Ponceña, sea, ¿no? A la Casa Latina, la Bodeguita, la gente que coleccione, melómanos, por ahí estaremos. Dejemos un ratico como del ambiente, un poco de lluvia y cerramos. Un poco de campana, un poco de clave, un poco de guacharaca y bacano, bacano eso, que suene todo eso. Oh, con la pobreza. Melodía al 100. Melodía al 100, sí señor. Sí, señor.